como papel que se lleva el viento, se va mi amor. Se fue llorando por un amor que lo engañó. Quedó tan solo un mal recuerdo de aquel amor, que solo y triste llora de pena mi corazón. Como papel que se lleva el viento, se va mi amor. Se fue llorando por un amor que lo engañó. Quedó tan solo un mal recuerdo de aquel amor, que solo y triste llora de pena mi corazón. Volverás a mí, volverás, lo sé. Volverás a pedir perdón, pero no te lo daré. Volverás a mí, volverás, lo sé. Volverás a pedir perdón, pero no te lo daré. Va con cariño, para toda la gente del sur.